¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Fabián? Saludo a la mesa. Bueno, muchas gracias. Sebastián es el director de deportivo de lo que es la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. Se viene en su segunda edición. La primera fue con mucho éxito. Recordemos que ganó Unión Florida esta competencia. Se viene la segunda edición de la Liga Femenina. Hubo ya reuniones, estuvieron trabajando acerca del nuevo formato, acerca de la nueva competencia. Y nos gustaría, Seba, saber cuáles son los cambios, en caso de que hubiese cambios, cómo es la nueva temporada, cuándo comenzaría esta segunda edición de la Liga Nacional Femenina. Bueno, sí, algunos cambios va a haber. La verdad que después de la primera temporada nos planteamos extender un poquito de calendario, hacer una competición un poquito más larga. Teniendo en cuenta que con el limitante también de que estaba el Mundial, pero esta temporada va a tener una duración que será el doble aproximadamente que la primera edición. Va a tener un formato de un primer torneo de inicio y un torneo final, con una estructura similar, pero como dos competiciones diferentes. Así que bueno, en total la competencia va a tener una duración de 6 meses aproximadamente, contra 2 meses que estaba la edición anterior. O sea que el primer cambio grande va a ser 4 meses más de competencia con respecto a la edición pasada, y que va a haber 2 torneos, un torneo inicial y un torneo final. Infiero en esto que el primer torneo corregime si estoy equivocado, digo esto por la fecha, no sé bien la fecha, pero supongo que por eso va a contar, digamos, o no va a contar con las jugadoras que estén afectadas a competencias en otros países, o en el caso de Melissa o Gretel, o en el caso de Sofía de Curúa, digo, porque para darle mayor tiempo a nuestras competencias se jugaría con las chicas que están acá en nuestro país, ¿no? Sí, o sea, digamos, la primer competencia, si bien va a haber posibilidades de que los equipos incluyan las jugadoras que consideren necesarias, va a ser sin la obligatoriedad de jugadoras extranjeras ni jugadoras franquicias. Con lo cual, digamos, si alguna jugadora, como las que nombrabas vos, no esté en estos momentos o en el inicio de la primera parte de la liga con posibilidades de competir, podría hacerlo en la segunda si es que los equipos deciden contratarla. O sea, si yo tengo un equipo, por ejemplo, el Centro Galicia quiere contratar a Gisela Vega, suponte, ¿no? Digo, bueno, ¿la contrato? ¿Cuándo la tengo que contratar? ¿Ya para el primer torneo, aunque no juegue, o la puedo contratar después en el segundo torneo? Podés hacerlo de cualquiera de las dos maneras, porque tenés va a haber, digamos, si bien son 2 torneos, la temporada va a ser una sola, y en el transcurso de toda esa temporada, es decir, desde principios de marzo hasta principios de agosto, se van a permitir algunos recambios, con lo cual vos podés contratarla hoy o contratarla para el segundo torneo directamente. Exactamente. ¿Y el primer torneo qué fecha más o menos se está manejando como estimada para arrancar? Y bueno, nosotros seguramente la fecha que estamos manejando es primeros días de marzo, el 8, el 9 o el 10 de marzo. El lanzamiento va a ser el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer y es el mes de la mujer, así que tenemos previsto un lanzamiento por esa fecha, así que ese fin de semana seguramente también será inicio de la liga con una modalidad también novedosa para lo que es una competición de liga, que es un día de competencia con todos los equipos. Está muy bien. ¿Cuántos equipos están manejando por torneo? Si es la misma cantidad de equipos, o se pueden agotar diferentes equipos. ¿Y cómo sería la clasificación para esta liga? Mirá, por el momento nosotros manejamos una misma temporada, que como te decía va a abarcar desde principio de marzo a principio de agosto, y van a ser los mismos equipos los que integren esa temporada, tanto, o sea, no es que va a haber una subdivisión de torneos en cuanto a inscripción de equipos y demás. La clasificación, hoy en día no tenemos una instancia deportiva de clasificación, eso es algo que iremos trabajando con el tiempo, si es que cabe tenerla. Por el momento nosotros lo que hemos hecho con los equipos que hoy están y son nuevos es verificar dentro de las intenciones de los equipos que querían sumarse a la Liga Femenina cuestiones que nos parecían importantes en cuanto a la viabilidad del equipo en una competición profesional. Sacando esas cuestiones, no hay otro impedimento de jugar. Por eso nos llevó, digamos, un tiempo también hablar con algunos equipos. Con otros seguimos hablando como para ver qué posibilidades tienen de participar. Y eso, digamos, sería el único elemento que te puede incluir o no dentro de la Liga Femenina. Está muy bien. ¿Y cantidad de equipos, más o menos? Y mirá, la cantidad de equipos, nosotros en nuestra liga pasada tuvo 11 equipos y digamos que teníamos la idea de sumar equipos, pero hasta el momento verdaderamente nos sorprende la cantidad de equipos que quieren jugarla, y estamos en un proceso de poder sumar todos los equipos posibles, pero que, como te decía, que tengan esas posibilidades ciertas de poder jugarla bien, digamos, de tener esa estructura detrás que pueda apoyar un equipo profesional. Actualmente estamos en 14 equipos, que te diría prácticamente que pueden ser 15 casi con seguridad, y bueno, estamos viendo si surge la posibilidad y vemos que es viable sumar algún equipo más, no lo descartamos. Si bien estamos cerca de la fecha, no lo descartamos. Está bien, hasta ahora 14, pueden ser 15 cerca de la fecha, no. Yo te diría que hasta ahora 15 Claro. No queremos que por ahí un equipo se quede sin jugar, pero bueno, tampoco queremos, como nos pasó en la liga pasada, también nos pasó con algunos equipos que se quisieron sumar muy sobre la fecha y nos parecía que era perjudicial para ellos mismos poder sumarlo tan encima de la fecha de inicio. ¿Y el segundo torneo cuándo arrancaría? El segundo torneo arrancaría a principios de mayo. La fecha exacta, por ahí, pensá que el primer torneo terminaría aproximadamente el fin de semana del 5 y 6 de mayo, esto te digo las fechas tentativas, y ahí después evaluar un poquito el receso entre un torneo y otro, que nuestra idea es que no sea mucho, o sea, si será una o dos semanas, ver cómo está el calendario, porque ahí en la segunda parte ya se vienen por ahí otros compromisos. Entonces, yo calculo que principios, mediados de mayo arrancaría el segundo torneo. Está muy bien. ¿Y habría un campeón o habría una gran final, un campeón o dos, o habría una gran final para unificar el título? No, va a haber dos campeones y también va a haber una disputa por entre los dos campeones, que seguramente se va a plantear a posteriori de lo que sería el calendario nuestro de esta temporada. Así que ese sería el formato, digamos, habría un campeón del primer torneo, un campeón del segundo torneo, y después sí, más adelante poder hacer jugar a esos dos campeones para definir otra copa. Bueno, Franco. Sí, uno de los equipos que está confirmado es Ameguino, ¿hay algún otro nombre? Nosotros tenemos confirmado tenemos en principio todos los equipos de la liga pasada. Se ha sumado Ameguino y se ha sumado Mendoza Basket, que ellos están confirmados, y te diría que casi con seguridad Salta Basket también, así que ahí estarían los 14 equipos que te nombraba antes. Y la última, ¿cómo está la posibilidad de que un equipo de la Liga Argentina vaya a jugar el Juego de las Estrellas de Brasil? Bueno, eso está confirmado. Nosotros estamos ya trabajando sobre algunos detalles contractuales de ese viaje, pero ya venimos conversando con la Liga Femenina de Brasil hace varios meses. Hace algunas semanas inclusive estuvimos allá trabajando con ellos algunos temas, y eso está prácticamente confirmado. Lo único que resta es que ellos formalicen un poquito la propuesta, y por parte nuestra no hay ningún inconveniente, sería participar del juego de las estrellas de ellos, y después nosotros agregamos algunas cosas más que queremos empezar a trabajar también con la Liga de Brasil y otras ligas, pero eso está prácticamente confirmado. ¿Esto cuándo sería y qué equipo iría? No, esto sería, no recuerdo el fin de semana, pero creo que es el primer fin de semana de abril, y lo que va a ir no es un equipo, sino un seleccionado, digamos, un combinado de la Liga Femenina Argentina, representando a la Liga Femenina Argentina en el juego de las estrellas de ellos. Seba, lo mejor, gracias por el contacto, lo mejor, se nos acaba el programa, lo mejor para lo que viene, ojalá que tenga el mismo éxito que tuvo la primera edición. Estaremos como siempre desde acá y desde 1 contra 1 Televisión apoyando este tipo de esfuerzos, porque realmente es muy bueno y sirve mucho para el desarrollo del básquetbol femenino. Muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a vos, Fabián, y a tu equipo por el espacio, y bueno, a disposición para lo que estén necesitando, para informar, para lo que sea. Te agradezco nuevamente.